Si sé bien que por ahí a todos les dices sí. No me vengas a jurar que yo soy tu adoración. Siquiera bien me conoces. Lo tuyo es solo ilusión.